Todas las noches al final me la jornada que te busco como un loco y que no te puedo encontrar. Lo hago en mi cuarto contemplando tu retrato y esperando tu llamada comienzo a desesperar. Y me llamaste, yo pensaba que ya nada, que ya no podía dormirme por estar pensando en ti. No me hagas esto, solo hasta en la madrugada, al calor de tu recuerdo no me puedo resistir. Y hablo contigo hasta la alborada, y me imagino que eres mi almohada. Y sigo hablando y no pasa el tiempo, y así se acaban mis sufrimientos. Y no me importa si estamos yendo, que todos sepan cuánto te quiero. Y que me importa si está cruzada, que el mundo sepa de esta llamada. ¡Uba! ¡Ay, hombre! Parrandear y se lamentan de mi pobre circunstancia, que amor de larga distancia siempre suele terminar. Y me aconsejan que me olviden esta historia, que vuelva a salir con gloria, que no me puede olvidar. O en su defecto que me consiga una novia, mejor si es operadora del servicio regional. Y hablo contigo hasta la alborada, y te imagino que eres mi almohada. Y sigo hablando y no pasa el tiempo, y al fin se acaban mis sufrimientos. Y no me importa si están oyendo, que todos sepan cuánto te quiero. Y que me importa si está cruzada, que el mundo sepa de esta llamada. ¡Ay, hombre! ¡Upa! Llegamos de la casa a la oficina, desde el carro, la tienda de la esquina, desde el celular prestado, comprando las tarjetas del servicio preparado. Espero que me llame, que me sale regalado. Y no me importa si están oyendo, que todos sepan cuánto te quiero. Y que me importa si está cruzada, que el mundo sepa de esta llamada.